Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Llegado el momento de comenzar entonces el programa, entrar de lleno al programa de esta noche. Y como también hemos mencionado en los otros programas, hemos estado hablando acerca de aquellos dolores y sufrimientos que sufren los niños, cómo ellos pasan dolores y cómo ellos lo sienten, lo palpan. Eso hablamos toda esta semana y el día de hoy, desde ayer, hemos estado comentando cómo pasar estos sufrimientos. Ayer te dimos el primer paso. La primera oportunidad. ¿Cuál era la primera oportunidad para olvidar tus dolores y sufrimientos que has pasado? Sobre todo aquellos que son desgarradores para el alma. Te comentábamos cómo el enemigo usa este plan para destruirte, para atraparte, para sacar esa red de disfunción que existe cuando tú eres pequeño o pequeña. Y controla a través de los dolores emocionales de todo ese pasado que estamos pasando nosotros. Ese pasado que nos tiene atrapados para hacer la voluntad del enemigo. Bueno, Dios tiene un plan. Y como te lo decíamos ayer, Él quiere darte la vida. Y para hacerlo, quiere darte abundancia. Quiere decirte claramente que puedes ser libertado de los cautivos, como lo dice Salmos 146. También en Isaías 42 te decíamos cómo Él ha prometido para abrirte tus ojos, porque estás cegado por la maldad de este pecado y de este mundo. También cómo te puede liberar de la cárcel en la cual estás preso por esas emociones que tienes en tu corazón. Y cómo te puede sacar también del calabozo del dolor y sufrimiento que tienes porque estás habitando en las tinieblas. Todo eso te lo promete nuestro Señor Jesús a través de su libro Isaías 42 y Salmos 146, al igual que Juan 10:10 nos habla del plan que Dios tiene para ti y lo que te quiere dar en abundancia. Solo es cosa que te entregues a Él, que vayas a Él y que permitas que entre a tu corazón para mejorar tu vida. Por eso, mi amigo, mi hermano, eso es lo más importante que necesitas para ti y mejorar tus problemas emocionales. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando precisamente de la segunda parte de cómo es que puedes superar este problema. Eso es lo primero, entregarte a Él, darte cuenta o reconocer que estás ciego, que estás en la cárcel como un preso o en un calabozo destruido por lo que el plan del enemigo de Dios está usando en tu vida para destruir esa disfunción que Él sembró cuando eras niño, cuando eras niña. Bueno, cuando nosotros somos prisioneros, mis amigos, distraídos, decidimos qué es lo que podemos tolerar. Y debemos de decidir no tolerar ni un momento la pared de ladrillos del rechazo que está en nuestro corazón, las barras de acero emocionales que nos tienen aprisionados, o la oscuridad de la depresión que se deshizo en nuestra alma. Es el momento, mi querido amigo, mi querida amiga, de seguir el plan de recuperación que Dios tiene para ti. El escape hacia la luz de la verdad y la libertad requieren el conocimiento, el tiempo y la planificación. Cuando ya tú decidiste, reconociste que estás metido en un hoyo de pecado, de maldad, cuando no puedes salir de esa prisión del dolor que tuviste cuando eras pequeño o pequeña, entonces hay que tomar las decisiones correctas y no las decisiones equivocadas que te pueden llevar a una desesperación aún más profunda de la cual ya estás. Por eso, finalmente, siempre cuando te entregas a Cristo es cuando llega el día para entonces instrumentar todo lo que has planeado, cómo salir de ese problema. Ha llegado el momento para que te decidas a seguir esos pasos que resolverán tu cautividad, tu problema emocional, ese sufrimiento de abuso que tuviste cuando eras niña o cuando eras niño. Si sigues este plan con exactitud y felizmente escapas de estas paredes que te han mantenido atrapado o atrapada por tanto tiempo, podrás darte un respiro de alivio. ¿Pero por qué? Pues porque tu ansiedad, tu ira y tus temores que has retenido son una pared que nosotros, mis amigos, mis hermanos, tenemos en la prisión de nuestro pasado. Ahí es donde podemos entonces dejar nuestras cargas en Jesús, como dice su palabra, donde Él aligerará nuestra espalda, nuestro cuerpo. Recuerda, Él ya murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y es cosa nada más de que vayamos a Él y le dejemos todas nuestras cargas, porque todo eso se va a esfumar de nuestra vida y entonces estaremos libres al fin. Es un proceso de recuperación que necesitas aceptar y requiere todos los pasos que sean necesarios que un, como cualquier prisionero, debe de dar. Aquellos pasos que debes de dar para escapar del encierro, para adquirir el conocimiento, para aplicar estos conocimientos en usted mismo o en usted misma o en yo mismo, para resolver todas estas actividades o asuntos inconclusos y entonces aliviar el dolor que tenemos dentro de nosotros. Esos problemas difíciles que pasamos cuando somos niños, cuando vivimos problemas de rechazo de nuestros padres, familiares, amigos y también de la escuela, aún cuando somos adultos en medio del trabajo y en nuestra propia familia recibimos rechazo, dolor e incluso, mis amigos, destrucción emocional. ¿Y cómo es que podemos salir de ahí? ¿Cuáles son esos pasos para mejorar esa vida destructiva en la cual vivimos de pequeños? Bueno, la primera parte o el primer paso a seguir es adquirir conocimiento. Así es, número uno, adquiramos conocimiento. Primero, debes de conocer la prisión de tu propia mente que te encarcela y determina tus pensamientos, tus sentimientos y tu propio comportamiento. Lo que has escuchado a lo largo de estos programas en esta radio, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, acerca del rechazo y los efectos en la vida, es parte fundamental para que tú reconozcas que lo has vivido también y entonces reconocer que tienes necesidades no satisfechas, que tienes también abusos sufridos y que es un conocimiento esencial recordarlo, pensarlo, sentirlo y vivirlo, y así entonces salir adelante. Debes saber, mi querido amigo o amiga, que la mente humana y el cuerpo necesitan, antes de que puedas comparar tu pasado con el ideal de Dios para tu vida, necesitan conocer cómo impacta todo esto en tu vida, recordarlo y reconocer que ellos destruyeron o trabajaron en toda tu vida para poderte convertir en la persona que eres. En muchos de los casos son cosas buenas porque te convertiste en una persona responsable, dedicada, que ayuda a su familia, que ayuda a proteger a sus seres queridos, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. En muchos otros te hizo una persona deprimida, destructiva, enojona y alejada de los demás. Por eso debes de reconocer que lo que tus padres hicieron impactaron tu vida y también tú puedes llegar a impactar la vida de tus hijos. Y ellos no solamente fue en tu vida sino también en la vida de tus hermanos. Todos mis amigos crecieron con inmadurez emocional, dependencias, distorsionando y torciendo la visión de Dios, porque el enemigo metió su vida o su plan en la vida que tú tenías. Y ahí fue donde ellos torcieron, porque no lo hicieron queriendo, diciendo, bueno, me caen mal mis hijos y los voy a destruir. Sino que el enemigo puso las circunstancias, ellos venían dañados de sus propias vidas. Y entonces el enemigo usó ese daño para destruir la vida de tus padres o familiares o vecinos que hicieron este problema en ti. El problema o la situación es que necesitas cambiar, reconocer y decir que no quieres continuar el mismo camino que tus padres hicieron contigo, o tus vecinos, o tus amigos, tus hermanos, tus familiares, o las personas que te dañaron. Lo que nosotros debemos de pensar es que determinemos cómo podremos salir adelante, cómo podemos compartir para así triunfar y no fracasar en la vida, sino al contrario, ser mejores personas. Escritores cristianos, mis amigos y hermanos, escritores cristianos y seculares han producido muchos libros con estos temas, y las personas que están formalmente interesadas en sanar su alma podrán aprovechar todos estos recursos. En inglés existen 4 libros que son muy útiles, recomendados, que fueron escritos por un hombre llamado David Chapman. Uno de sus libros se titula Sanidad para las emociones lastimadas. Otro es Sanidad de los recuerdos. Otro de los libros que son buenos para poder salir adelante se titula Eche fuera las cosas infantiles. Y el último que te mencionaremos es Si tan solo. Todos escritos por un gran escritor psicólogo llamado David A. Seamans. Él es el que escribió estos 4 libros y ayuda profundamente al alma para luchar y salir adelante. Otro de los hombres que también tienen material que te pueden ayudar en el conocimiento que necesitas adquirir es un libro escrito por Rich Buller. Rich Buller escribió un libro llamado Dolor y Simulación, y es muy útil, mis amigos, para descubrir las causas y la dependencia que tienes de las cosas tristes y malas que arrastras en tu vida. También hay otro libro llamado Sanando las cicatrices del abuso emocional, por un hombre llamado Gregory L. Jans. Es también muy útil y necesario porque a veces nosotros tenemos muchas cicatrices que no podemos curar y lo tenemos arrastrando por toda nuestra vida. Así, mis amigos, a veces algunos personajes que han escrito libros que han sido abusados emocional, psicológica, sexualmente, también nos ayudará a que nosotros encontremos este tipo de material para que leamos cuán doloroso es esto y podamos curar nuestra propia alma. Uno de ellos se titula Corazón Herido, escrito por Dan B. Hallender, un hombre que sufrió precisamente un abuso y salió adelante escribiendo este libro titulado Corazón Herido. Los libros, mis amigos y hermanas, no son la única fuente de información útil o la única manera para reconocer que necesitas cambiar o mejorar tu vida. Hay muchos ministerios que ofrecen videos, cassettes de autoayuda, seminarios. Hay también retiros de fin de semana que en algunos casos se sirve en diferentes países. Además, hay muchos programas de radio como este en el cual podemos platicar para poder mejorar nuestra vida emocional. Como te decíamos en programas anteriores y el día de hoy, estos programas son grabados y guardados en una página, un blogspot donde se publican para que lo puedas reescuchar y te pueda ayudar en tu vida personal. Pero algunos programas, los últimos principalmente, no hemos podido limpiarlos y poderlos subir. Pero en algún momento lo haremos, ya te estaremos avisando. Mantente conectado a este ministerio para que sepas en qué momento estaremos subiendo los programas para que lo puedas reescuchar y te pueda ayudar en tu vida personal, lo tengas en tu corazón. Por eso, mi amigo, mi hermano, procura tener parte de tu vida, tener conocimiento que te ayude a mejorar tu vida personal. Recuerda que hay mucho de dónde escoger. También existen las entrevistas de esos hombres que han sufrido problemas como estos. Incluso en todo el internet se ofrece actualmente mucha información científica, psicológica, que puede ayudar a comprenderte mejor en ese problema que estés pasando. Debemos utilizar cualquier enseñanza y método que pueda aumentar nuestro conocimiento en la materia, porque sólo así, mis amigos, podemos entonces seguir adelante. ¿No lo crees? Otra de las cosas que regularmente sufrimos y pasamos y no sabemos que nos está destruyendo es cuando nosotros no adquirimos el conocimiento, porque escondemos ese dolor y ese sufrimiento que tenemos en nuestra vida personal. Tú lo has pasado. No se lo comentas a nadie, a nadie. Lo tienes muy guardado dentro de tu corazón. El problema es que mientras lo tengas ahí adentro de tu corazón, no podrás ser sano. Claro que sí, puedes tener miedo de que si se lo dices a alguien, se burle de ti, se enoje contigo o te dé el avión, como algunos decimos aquí en México. Te diga, no, sí, qué bueno, y hasta ahí. No, mi querido amigo, necesitas sacarlo y arriesgarte. Comentarlo con alguien, sacar adelante y deshacerte de ese dolor, ese sufrimiento, esa mala experiencia de niño. Te recomendamos que en el momento en que tú puedas y te sientas con más confianza, lo puedas sacar y comentar a tu mejor amigo, a tu familiar más cercano, a aquel que le tengas confianza, mucha confianza. Si es posible, cuando los casados están, lo pueden hacer y con sus maridos o con sus esposas, háganlo. Es necesario que sus parejas sepan ese sufrimiento de pequeño que pasaste. Es muy necesario. Seguramente va a ayudar a sanar y mejorar tu vida matrimonial. Para los jóvenes que estén pasando por este problema, existen diferentes adultos que te pueden consolar o ayudarte para mejorar tu vida. Pero es importante y necesario que saquemos esos problemas emocionales tan tristes y duros que tenemos muy dentro de nosotros. Por eso, mi querido amigo, sigue este paso, adquiere conocimientos, busca ayuda profesional. Esto seguramente mejorará tu vida y de alguna manera sácalo de tu corazón, de tu alma, de tu vida. Esto ayudará a que te conviertas en una mejor persona y así seguir estos pasos necesarios para que seas una persona más cercana a Cristo, porque es fundamental buscar a nuestro Dios para que siga contigo a tu lado. Vamos a irnos, mis amigos, a un corte musical. Regresaremos para continuar en este tu programa Hacia la Libertad Emocional, hablando de cómo solucionar, qué paso seguir para mejorar tu vida cuando tienes un problema tan triste, tan bajo, una destrucción emocional en tu vida, psicológica, emocional, espiritual y también puede ser destruida física y sexualmente. Así que ojalá que estos pasos te sirvan. Ya te dimos el primer paso. Este canto que escucharás se titula Ven Cómo Estás. Ven cómo estás, ven y bebe del agua viva que fluye de él, de su corazón. Ven cómo estás, ven y báñate en aguas vivas que limpian del mal y vida te dan. Acércate y Él se acercará. Ha esperado por ti que quieras llamarle. Ven como estás. Ven como estás. Ven y bebe del agua viva que fluye de él. Su corazón. ven cómo estás. Ya te hablamos del primer punto, ahora te hablaremos del segundo. Si ya tienes el conocimiento, si ya adquiriste conocimiento a través de los diferentes libros, ahora aplícalo. Así es, aplícalo, pero no lo apliques a terceras personas y digas, ah, es que aquel tiene un problema muy difícil. Ah, mira, yo vi la hija de mi hermano que tiene este problema y le voy a decir para que lo aplique a su vida este detalle. O le voy a decir al esposo de mi amiga que tiene este problema para que lo haga. O le voy a decir a mi vecino para que mueva esto. No, mi amigo, mi hermana, no. Es para que lo apliques a ti mismo. A ti misma. Te des cuenta del problema en que estás y busques la forma de aplicarlo. Mientras que leas todos esos libros o ese material, sácale provecho, mis amigos, sácale la oportunidad de que puedas aplicarlo a tu vida, porque hay muchas fuentes de información que te pueden ayudar personalmente, sobre todo los conocimientos que vas adquiriendo. Debes llegar a comprender la forma en que ha influido esa experiencia o esas situaciones en tu historia de vida, en tu presente actual y la forma en que Satanás intenta destruirte a ti como hijo e hija de Dios, porque él quiere destruirte, no lo dudes. Por eso la biblioteca de nuestra casa debe tener un sinfín de material para poder autoayudarte, sobre todo a través del internet, si tienes libros, si tienes música, más bien digo audios de autoayuda o algún otro tipo de material, debe de ser un tema que tú debes de tener, pues imagínate lo que necesitas. Si tú no lo haces así, ¿cómo puedes salir adelante? A lo largo del tiempo en que hemos estado trabajando en este ministerio de la radio, mis amigos, hemos leído y hemos escuchado muchos libros acerca de cómo la mayoría de estos materiales puede servir en la vida espiritual de aquellos que nos escuchan. Pero no solo eso, en lo personal, estar constantemente transmitiendo programas, y eso no lo pueden negar mis compañeros locutores que participan en este ministerio, el tener tanta información a través del internet, de los libros diferentes que hay para nuestra iglesia, a través de la música, todo esto nos ayuda personalmente a los que transmitimos estos programas para mejorar nuestra vida personal. Porque no crean que porque somos locutores no vivimos nada de lo que les platicamos. A pesar de que somos personas que tratamos de ayudar a los demás en este ministerio, también pasamos problemas muy difíciles y al leer materiales como esto nos ayuda para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida personal. En mi caso, pues este libro de psicología, de emociones espirituales, nuestros compañeros que se dedican a transmitir los matinales, aquellos de nuestros otros compañeros que dan recetas acerca de la comida natural, seguramente les ayuda en su vida personal, y nuestros otros compañeros que dedican acerca de las reflexiones en la Biblia y sobre todo en la vida espiritual de cada uno de ellos, al aplicarlo en su vida, mejora como personas, como lo que son a la hora de transmitirlo. Por eso es importante que todo este conocimiento lo apliquemos. Todos recibimos, tanto nosotros como locutores o miembros que transmitimos estos programas, como también aquellos que nos escuchan. Todos mejoramos nuestras vidas si aplicamos todo esto, ¿no lo crees? Toda esta información es buena, por eso la pregunta que debemos de hacernos es si aplicamos la información a nuestra propia vida o no lo aplicamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo para mejorar tu vida personal o lo sigues guardando allí para dárselo a otra persona y decir, ah, sí, ya lo escuché, ya me aburrí, ya habló mucho el hermano, ya no quiero saber? No, debes de aplicarlo a tu vida, porque es muy fácil adquirir información. Decirnos uno mismo de que tenemos el libro en nuestra vida o que tenemos el audio en nuestra biblioteca personal de la computadora o que lo tenemos en algún lado o el conocimiento en nuestra mente y no se lo platicamos a nadie. Debemos de compartirlo, decirle, mira, está así, pasa esto, pasa aquello, procura mejorar tu vida, en fin, de alguna manera compartir el conocimiento que adquieres. Pero ¿qué hemos hecho acerca de esta información. Lo hemos compartido, lo hemos mantenido en nuestra vida. Hay que dejar que impacte esta otras vidas, o simplemente que todo este material no solamente adorne nuestra mente, nuestro cerebro, sino hay que compartirlo, porque es la única forma en que puede transformar nuestra propia vida consistente, escuchando y digiriendo lo que leemos, o lo que escuchamos, o lo que vemos, llevarlo a la práctica. Si tú sufres algún dolor, algún sentimiento atrapado, algún trauma de pequeño, búscate, repetimos, busca la manera de comentárselo a alguien, platícale y dile también los conocimientos que has adquirido a través de los diferentes materiales de autoayuda en la psicología. Por eso te sugerimos que cuando puedas, lo hagas en cualquier momento. Puede ser cuando estás viajando hacia tu trabajo en un MP3 o en tu propio celular, con unos audífonos en el camión, si estás tomando autobús para ir, o en tu trabajo, poniendo el MP3 en la escuela, en cualquier momento, en cualquier rato posible que estés en ocio, podría decirse, poner los audios para volverlos a escuchar y entonces procurar mejorar tu vida. Por eso pregúntale como cuánto tiempo necesitas para poder escuchar un audio. ¿Qué has aprendido acerca de lo que escuchas o de lo que lees? ¿Qué aprendes acerca de lo que buscas? ¿Cómo puedes aplicar esa información a tu propia vida? ¿Cómo puedes mejorar el aspecto de tu vida personal? ¿Qué has hecho en la iglesia para salir adelante? Porque muchas veces no es solamente aplicarlo en tu vida familiar, lo tienes que llevar a cabo también en la iglesia. Eso te va a ayudar. Si tienes, como lo mencionábamos en los programas anteriores, un cargo en la iglesia, bueno, pon en práctica, mi amigo, mi amiga. Si tienes como director de jóvenes, bueno, busca la manera en que los jóvenes puedan entender ese conocimiento. ¿Cómo? Trayendo personas preparadas para que les den algún seminario, alguna plática acerca del noviazgo, del amor, de los sentimientos, de la vida personal, de la adolescencia, para que los padres de la iglesia puedan tener mejor relación con sus hijos. No dejar así que todo camine por sí solo. Como líderes de la iglesia necesitamos mejorar y aplicar todo esto. Ten la seguridad que al aplicar esta información en tu vida y en la vida de la iglesia, ayudará bastante para que la iglesia siga creciendo y mejorar la vida entre los hermanos que en ella asisten. Por eso, debes de estar seguro que la mente que tratas de evitar, ese dolor que no quieres recordar o esa actitud que no tiene ninguna verdad que sabes que puede ser dolorosa, eso debes de volverlo a sacar, porque el enemigo, aún sabiendo que no puede leer tu mente, puede tratar de impedirte que reconozcas esas verdades y sufrimientos que pasaste cuando eras niño. Porque si no lo sacas, no podrás ser libre. Y aquí lo importante es que seas libre, que mejores tu vida, que te conviertas en una persona mejor. Y eso será solamente si lo sacas, si lo liberas de tu mente y de tu vida. Por eso, mis amigos, debemos de recordar que la mente tiene una innata necesidad de honrar a nuestros padres. Y algunas veces una idea equivocada de esa veneración no nos permite ver exactamente lo que está pasando en nuestra vida. Como no queremos destruir a nuestros padres en sus formas de vida, no queremos que ellos sepan de este dolor y sufrimiento porque sabemos que cambiará la vida de ellos, entonces lo ocultamos y no se lo damos a conocer a nadie, ni siquiera a nuestros propios padres, en los cuales a lo mejor no tuvieron nada que ver en este dolor y sufrimiento. Y si lo tuvieron, bueno, es importante que también lo sepan. Por eso, amigos, debemos de reconocer que mientras nuestros ojos estén vendados por estos dolores, nuestra comprensión será equivocada de la verdad. Sí, será equivocada, será destructiva, porque nuestros ojos necesitan ver y no están ciegos. Seremos, como dice Apocalipsis 3:17 acerca de la iglesia Laodicea, que no tienen necesidad de nada. ¿Por qué? Porque están vendados sus ojos, porque no quieren ver, no se quieren dar cuenta del error en el que están. Dicen, no, pues es que yo no lo necesito, es que yo ya lo superé, es que no hay necesidad de que se lo diga, pues ya estoy adulto, ya pasó, no hay necesidad, no quiero sacarlo. Y lo ocultan y se cierran los ojos. Tienen los ojos vendados porque no tienen necesidad de nada. Tal cual tiene esa enfermedad la iglesia de la Laodicea, según Apocalipsis 3:17. Para algunos puede ser difícil entonces comprender que el texto de Juan 8:32 que dice «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», puede ampliar su significado más allá de la idea de que Jesús quería decirnos. Aquella idea donde solo quería librarnos de nuestros pecados. Como prisioneros en el reino del enemigo de Dios, estamos cautivos a los pensamientos y sentimientos que proceden de nuestra infancia y que nos impulsan a las conductas autodestructivas y perjudiciales para todos nosotros. Entonces, ¿será la aceptación de la verdad de nuestro daño y la conducta resultante la que sea la apertura para que nosotros necesitemos abrir nuestro corazón a los demás? ¿Será que solamente llenos del Espíritu Santo podremos liberarnos? ¿Cómo podemos sacar ese dolor y ese sufrimiento que tanto llevamos dentro de nosotros? Efesios 4:30-31 nos dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia». Escúchame, amigo, como dice Efesios, Pablo en la misma Biblia nos lo está recomendando. No contristéis con el Espíritu Santo, no te pelees contra el Espíritu Santo, no te resistas al llamado de Dios a través del Espíritu Santo, porque ya fuiste sellado para el día de la redención como el Hijo de Dios. Y como dice Pablo, quita de ti toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia, toda malicia. Eso lo tienes que sacar de tu corazón para que el Espíritu Santo pueda estar dentro de ti. Sí, mi amigo, toda amargura, todo enojo, ira que te está impidiendo ser lleno de Dios y de Jesús. ¿Crees que no es tiempo de deshacerte de todo eso? Seguro, diremos nosotros, o dirás tú, diré yo, seguro, pero he estado orando al respecto durante varios años y todavía tengo un genio irritable. Me enojo con medio mundo, digo mentiras, insulto, pego, me enojo, ya no quiero saber nada y todavía me enojo más cuando oro hacia Dios, cuando pienso y recuerdo aquel mal que me hicieron. Así es casi imposible que nosotros podamos superar estos dolores. El secreto en todo esto, mis amigos, radica en las emociones negativas. Esas emociones donde debemos de escarbar para descubrir su origen. Puede ser la infancia temprana, en ese terreno fértil en el cual las semillas de la amargura, la ira y la calumnia se sembraron. Porque el enemigo de Dios lo usó para sembrarte esa semilla de tristeza y dolor. Cada subsiguiente injusticia que recibiste después de esa semilla dolorosa que tuviste, creó una necesidad en la cual no fue atendida. Al contrario, fue exagerado el dolor sentido en tu infancia. Y ahí es cuando aprendemos en absorber a través de las emociones en el banco de la memoria todo ese dolor. Lo volvemos una bolita de papel y lo escondemos en lo más profundo de nuestra mente para no volverlo a recordar. Pero ahí está. Se va a ir acumulando con todos los dolores que vivimos en la vida a lo largo de nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra niñez. Llegamos a la adultez y se llena el buche, por así decirlo, y entonces llegará el momento en que va a explotar y va a perjudicar a nuestros hijos, familiares más cercanos. Por eso, cada estímulo que se refiere al pasado es una dolorosa injuria que recibimos desde que somos niños. La emoción, mis amigos, es un desamparo en el que como niños no encontramos para corregir nuestro problema. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Cambiar nuestra vida, mejorar nuestra actitud y ser mejores personas a través de lo que Cristo hizo en tu corazón. Recuerda estos dos versículos que te acabamos de mencionar para que tú puedas mejorar tu vida y convertirte en una persona entregada de Dios. ¿No lo crees? Vamos a escuchar un último canto en el cual estaremos haciendo la oración final. Te adoramos, Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, hemos tocado algunos temas importantes para nuestra vida espiritual. Es necesario, Señor, que aprendamos acerca de ello y que te reconozcamos a ti para mejorar nuestros problemas emocionales. Por favor, permite que las palabras que se dieron el día de hoy nos ayude a mejorar nuestra persona, a ser personas dedicadas, entregadas a tu servicio, que de alguna manera nos consagremos a ti y, Señor, podamos ser mejores hijos. Permite que podamos ayudar a los demás a que puedan cambiar su vida y entregarlos y llevarlos a tus pies para que así se conviertan en personas que den su vida por ti. Gracias, Padre, por amarnos, por querernos y por darnos estos pasos tan necesarios, porque somos pecadores, Señor. Sin lugar a dudas que hemos cometido errores, hemos pecado constantemente y a veces no lo reconocemos. Límpianos, haznos aptos para ir a tu presencia y permite que en esta noche descansemos como buenos hijos tuyos, recordando que estás allí para ayudarnos a salir adelante. Gracias por estar con nosotros, Padre, y te pedimos una bendición especial por aquellos que estuvieron con nosotros. Te rogamos por Jesús de Venezuela, por Annie, por Patty, por Anurrutia, por Rosely, por Jackie, por Boricua, por Jorge, por Gilberto, por Betty y Yuri, por Rodo, por Areski y por todos aquellos que nos han acompañado y no sabemos su nombre, quiénes son, dónde están ni dónde se encuentran. Permite que cada uno de ellos, Señor, puedan sentirse contentos de escuchar tu palabra a través de este ministerio. Te lo suplicamos, no por algún mérito, te lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestros labios den fruto agradable.